pinto de blu, ya no es blu. El blu dipinto di blu, ya no es blu. Se ha convertido en un verde esperanza, que ya la gente con locura danza, porque el blu dipinto di blu, ya no es blu. Se ha convertido en un verde esperanza, que ya la gente con locura danza, porque el blu dipinto di blu ya no es blu. Oh, oh, oh. Cha cha cha. Ya no es blu ni blu ni blau. Ahora es verde y cha cha cha. Cha cha cha. Ya no es blu ni blu ni blau. Ahora es verde. Y cha cha cha. Y cha cha cha. Y cha cha cha. Y cha cha cha.